Bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy es el podcast de finales, iba a decir primero, pero pasa el tiempo volando. Finales de enero del 2020, nuevo año, nuevos propósitos. Empezamos el año con otro programa. Creo que la tónica del programa en este año no va a cambiar mucho del anterior. Vamos a intentar seguir haciendo programas cuando podamos. Y bueno, esto es un poco lo que hay. Es un poco el reflejo de la pasión que siento yo, por ejemplo, por la afición, ¿no? La afición, el hobby que se llama esto del juego de mesa, pues me sigue gustando mucho. No juego tanto como me gustaría porque juego muy poco, cada vez prácticamente juego menos. Es muy cansado quedar para jugar, me deja hecho polvo toda la semana. Para un día que puedo dormir y tengo que madrugar y se me acumula luego todo el cansancio durante la semana. Y claro, por una parte luego me lo paso tan bien que digo, joder, me gustaría jugar todos los días, todas horas, pero luego los horarios son lo que son. Por eso me parece que ando un poco separado de la afición, ¿no? Está la afición entusiasta del culto de lo nuevo, que está dispuesta a gastarse todo el dinero que pueda. Y luego parece que estoy yo, ¿no? Que bueno, que supongo también hay mucha gente que le pasará lo mismo, pero que estás un poco así desde la barrera, ¿no? Y lo ves así desde lejos y dices, bueno, pues salen muchas cosas y tal. Y no tengo la cosa de, joder, no estoy jugando a esto. Parece que no estoy en la afición, ¿no? Pues sí, estoy en la afición, pero estoy a un nivel que es el que me apetece estar, que es el de, estas son las cosas que hay, este es el tiempo que tengo, y bueno, pues cuando juego, pues intento jugar a algo y ya está. No le doy mucha vuelta. No le doy muchas vueltas a, ha salido un juego, pues parece interesante, de unos aliens que van a una nave y tal, vale 150 euros. Me parece una locura totalmente, me parece un disparate que haya juegos de mesa que valen 150 euros y que la gente solamente los va a jugar una vez. Creo que es un nivel es un precio que está a un nivel de un juego tipo, pues como estaba escuchando el podcast de Planeta de Juegos esta semana, un juego que está al nivel de un juego de miniaturas de Games Workshop, en el cual la inversión es espectacular, no solamente de dinero, porque va unida una inversión de dinero en comprarte miniaturas, en comprarte escenarios, en comprarte los manuales, en aprender a jugar, sino que va también la dedicación. Tienes que pintar, tienes que montar, tienes que hacer. El mundo de los juegos de mesa a 150 euros y a final de año los tendremos a 200 o 250 euros, me parece que es una locura que está al alcance de unos pocos y es un poco. Es un poco el reflejo de lo que se ha convertido la afición esta. Sobre todo tiene un nivel de snobismo tremendo, ¿eh? Cuando antes parece que estaba el encontrar un juego que nadie tenía. Es decir, mirar qué juego tan raro, que está súper chulo, que tal y cual. Y la gente se echaba como loca. ¡Ah, yo quiero eso! Pues no se puede conseguir porque esto es imposible de conseguir. Ahora parece que se lleva más el decir, vamos a sacar los juegos a 200 euros y el que quiera ser un miembro del culto de lo nuevo, pues sabe que tiene que pasar por cajas y quiere tener las últimas novedades y quiere hablar de ellas y quiere dar su opinión y quiere enseñarnos tal, pues parece que hay que pasar por caja y comprarse esos pastizales para un juego que ya digo que no es un juego de miniaturas, que requiere una inversión y que requiere una dedicación y que sabes que la gente lo compra porque está apasionada, ¿no? Sino que es una cosa que compras para esta semana poder hablar de ese juego y que la semana que viene pues igual lo vendes por, en vez de por 150 lo vendes por 130, ¿no? Es como un alquiler. No sé, y me parece que ese es un mundo de los juegos de mesa del cual prácticamente pues no quiero saber nada. Y de hecho lo veo así tangencialmente por el timeline de Twitter circular, ¿no? Y todas las semanas veo circular pues juegos diferentes. Y prácticamente es que cuando me llama alguna la atención, como digo, este de los años que me llama un poco la atención, y veo el precio y digo, esto es una locura, vaya. Esto se hacía cuando yo era joven. Más joven se hacía, pero con troqueleitos de cartón y tonterías y tal, y en vez de 150 euros pues valía 40 euros. Yo siempre he contado la historia de Stronghold Games cuando iba a sacar un juego de exploración espacial, ¿no? Que los jugadores tenían, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el juego, pero decía que iba a sacar un juego de exploración espacial donde los jugadores asaltaban unas estaciones espaciales y tal, igual parecía un juego muy divertido, y de repente el tío dijo, mira, este juego que iba a salir, que iba anunciando no sé cuánto tiempo, ya no va a salir, sino que va a salir por Kickstarter y va a valer un dineral, ¿sabes? Porque va a traer unas figuras y no sé qué. Pues es un juego del que hoy en día creo que ya no se oía hablar nunca, porque es un juego que pasó desapercibido. Igual un juego mediano, como todos los juegos que hay ahora, o la mayoría de los juegos que hay ahora, que son medianos y que no pasan de eso, de ser un chispazo temporal, el chispazo de la semana. Y claro, ya unos precios que me parecen absurdos. De hecho, estaba escuchando el podcast de Rack de Punto Victoria el otro día y decía que ahora tenía una nueva estrategia, que era que él parecía como que se iba pensando, ¿no? Pensando, decía, pues no sé si comprarme esto, entre que me lo pienso o no, pues ya se va el flash ese y aparece otro resplandor, el nuevo de estas semanas, ¿eh? Claro, a mí me venía a la mente que digo, la gente si cogiese y apuntase, tú, por ejemplo, dices, oh, este juego lo quiero, ¿no? Y dices, bueno, pues 15 días, ¿no? Pues hoy es 30 de enero, pues el 15 de febrero me lo puedo comprar, ¿vale? Te marcas en el calendario 15 de febrero, juego tal, ¿vale? El de esta semana, el que haya sido esta semana. El On Mars, 15 de febrero, On Mars. El 15 de febrero voy y me lo compro. Seguro que cuando llegue el 15 de febrero, el 95% de la gente diría, no me lo compro. Es que y me parece muy triste que haya ese nivel de deseo rápido y de satisfacción instantánea, ¿no? Cuando nosotros éramos chavales, se lleva mucho el... Yo he oído mucho la historia esta, creo que se la ha oído a Pedrote, se la ha oído a mucha gente, la historia, porque es que es muy real. Es cuando tú ibas a la tienda de maquetas o de... Porque en aquella tienda, en la época no había tienda de juego, pero había tienda de maquetas y eso, o de juegos de rol, aquellas antiguas, y tú veías un juego en la estantería, decías, hostia, el juego tal, hostia, qué precio, hostia, y tenías que estar ahorrando, igual tenías que estar ahorrando un año para metiendo el dinero y poco a poco tal cual, y de repente un día ibas a ya tengo el dinero, ya me lo compro, ¿no? Y claro, aquello era una cosa que tú ibas ya súper, súper investido en el juego, ya ibas con una inversión previa que era la de quiero este juego, estoy ahorrando, lo necesito, pasaban 6 meses, pasaba del tiempo que pasara y llegabas a la tienda y te lo comprabas, claro. No tiene nada que ver con la satisfacción instantánea que tenemos ahora. Y es un poco una pena porque creo que la afición no debería ser así. O sea, yo entiendo que haya gente que con la excusa, porque a mí me sigue pareciendo una excusa, ¿no? Cuando entré en el mundo del juego de mesa, había una cosa que era, me gustaba jugar juegos en solitario para aprender nuevas mecánicas, porque había mecánicas que obviamente yo no conocía porque era totalmente nuevo los juegos de mesa y necesitaba explorar. Me gustaba el explorar los juegos, las mecánicas. Pero cuando ya llevas unos años en el hobby, no sé qué sentido tiene el estar explorando mecánicas, porque las mecánicas suelen ser refritos de las anteriores. Entonces no hay mucho que explorar ahí. Yo no sé qué satisfacción, que supongo que se la dará a alguno, ¿no? Porque dicen, es que para mí la excusa que siempre leo es que no me gusta la maestría, que luego es una cosa que va a hablar Carlos Espósito, no me gusta la maestría, sino que me gusta la exploración de nuevas cosas. Vale, pero si explorar nuevas cosas que son las mismas que las anteriores, no sé dónde está la exploración. La exploración está, yo lo entendería si me dijeran, es que la exploración está porque quiero buscar ese juego, ¿no? Que eso pasa mucho, a mí me pasa eso mucho con los videojuegos, quiero buscar ese juego que me enganche. Yo siempre pongo el ejemplo del Spelunky, ¿no? Pero yo quiero buscar el Spelunky, quiero buscar ese juego que me enganche y me tenga 300 horas jugando, ¿vale? Y para eso tienes que besar a muchas ranas, como dice el refrán, ¿no? Para encontrar al príncipe. Pues eso lo entiendo, pero el simplemente explorar por explorar porque crees que vas a descubrir algo nuevo, cuando es todo mayoritariamente refrito. Y yo cuando juego cosas nuevas, desgraciadamente, la sensación que se me queda cuando juego cosas nuevas, muy mayoritariamente, es la de por qué he jugado a este y por qué no he jugado a una de las cosas antiguas, ¿no? La respuesta ya la he dicho, porque todos queremos encontrar ese root, ¿no? Ese mini coin de introducción. Esto lo digo para los que dicen que el root no es un coin, ese mini root de introducción, mini coin de introducción que te gusta, que es temático, que tal, que tiene unos, que se juega rápido, etcétera, etcétera. Pues sí, para eso se juega, porque quieres encontrar ese juego. Pero no sé, yo creo que ya empieza, parece que hay un sentimiento ya de vamos a rejugar los juegos antiguos, vamos a no sé qué, la gente se dice eso, no, vamos a rejugar los juegos, pero luego salen juegos nuevos y venga, oh, este juego nuevo. Yo creo que cada uno al final tiene que hacer lo que le dé la gana, que es lo normal, pero desde luego para mí la afición ha cambiado muchísimo desde que empecé y ya digo que yo ahora me siento mucho desde la barrera, ¿no? Yo lo miro así desde la barrera y digo, ¿qué ha salido este juego? Hace poco me invitaron a un programa para hablar de lo mejor del 2019 y les dije, ¿pero es lo mejor de los juegos publicados en 2019 o lo mejor que ha jugado? Me dijeron, no, los publicados en 2019. Digo, pues entonces mejor no participo porque creo que he jugado uno. ¿Vale? Con lo poco que juego. Y encima tenían que ser ese año, digo, mejor no participo porque es que no tiene ningún sentido, ¿eh? Y no quiero que esto se tome como una cosa negativa, decir, joder, es que este tío es que ya no está dentro. No, a mí me sigue gustando el juego de mesa, me lo sigo pasando súper bien cuando jugamos. Tengo ganas de jugar cada vez más, pero no tengo ganas de meterme en esta vorágine. No, de Clash of Cultures, ha salido Clash of Cultures, 150 euros. Ha salido no sé qué, 200 euros. No sé, me parece que esos precios son precios que no están... al alcance de cualquiera. Es que yo no encuentro la justificación de comprármelo, ni yo que compro uno o dos juegos al año, encuentro la justificación de decir, me voy a gastar ahora 150 euros porque es un juego que voy a jugar una vez y media. Es que no tiene ninguna justificación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este hobby. Vamos a ver, estas cosas son... Lo peor de todo es que la gente dice que estas cosas son muy beneficiosas. Yo no creo que sean beneficiosas, pero vamos a ver qué pasa en unos años. Vamos a ver si los juegos llegan a 400 euros, ¿no? Y entonces dirá la gente, ¿me compro un ordenador nuevo? ¿Me compro el termo de la cocina? ¿O me compro el nuevo juego Kickstarter? A ver un poco lo que pasa. En fin. Bueno, vamos a seguir con el programa. No quería enrollarme mucho. Me parece que me he enrollado más de la cuenta. Vamos a tener ahora... Voy a poner a... Como director del programa, mi única función últimamente es la de ordenar los colaboradores. Voy a poner primero a Calvo Espósito, que nos viene con una historia, bueno, interesante sobre la maestría. Luego va a venir Igael, donde nos va a hacer un top del 2019. Bueno, unos juegazos, vaya, vaya. No sé cuál recomendar más de los cuatro que nos va a hablar. A él. Luego va... Voy a contar yo los juegos de la semana. Y luego viene Roy, que nos va a hablar de un juego en solitario que está jugando, de las guerras púnicas, me parece que era. Y bueno, no es una sección, esto lo digo para que no os vayáis intentando al final del podcast ni nada, que no es una sección de las de antiguas que hacía Roy, sino es sus impresiones sobre un juego, ¿vale? No va a haber notas históricas ni nada, ¿ok? No os emocionéis, ese tiempo no ha llegado todavía. De hecho, el otro día decía uno... Que este podcast suele ser una cosa muy clandestina, ¿no? Porque la gente, para grabar su sección, muchas veces les cuesta, hay que estar en un sitio clandestino, tienes que estar grabando que no te vean, que si fulanito se va a la compra y en ese momento aprovechas que te quedas en casa 15 minutos solo y claro. Y así un poco es como se monta este podcast, ¿no? Un poco para que tengáis la visión detrás de las bambalinas de cómo funciona esto. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos con Calvo Espósito y Gael, los juegos de la semana, Roy y se acabó. Hola a todos, oyentes del tablero. Hoy vamos a tener una pequeña sección, un poquito teórica, en la que vamos a hablar de teoría del juego. En concreto, me gustaría hablar sobre la maestría, sobre las motivaciones del juego, sobre el placer de jugar. Vamos a ir diseccionando todo esto. Y para el que esté interesado, de hecho, en este tipo de contenidos más teóricos sobre el juego, os recomiendo dos blogs. Uno es el de Bebé a Mordor, de Julia Uriarte, y otro es el de Pepe Pedraz, A la luz de una bombilla. De hecho, me he apoyado en varios de los artículos que tiene colgados en este blog para hacer esta entrada y poder referenciar pues algunos de los autores que hablan pues de una manera, en mi opinión, bastante acertada sobre estas cuestiones. Bueno, vamos a empezar con una cuestión muy básica antes de llegar al núcleo, que es el de la maestría, que es cuál es el placer de jugar, cuáles son los placeres del jugador. Y tenemos a un autor que es Marc Leblanc, que habla, que distingue entre varios elementos que son los que proporcionan estos placeres. Por una parte, los desafíos. El juego incluye o debería incluir un desafío que suele ser algo que implica una motivación en sí mismo, alcanzar unas metas, superar unos retos. Es algo que el juego normalmente nos suele proponer. Yo creo que es fácil pensar en ejemplos, en los distintos tipos de juego. Cuando uno está jugando un juego de dos, claramente competitivo, pues tiene un desafío en intentar vencer al rival. O cuando estamos jugando en un juego cooperativo, tenemos un desafío de vencer al juego en la problemática que nos haya generado. Por lo general, los juegos incluyen eso, incluyen un desafío, y eso suele ser algo interesante y motivante. Habla también de la comunidad. Bueno, por lo general, los juegos, aunque aquí vamos a ver ya excepciones, deberían generar una interacción, o suele haber un contacto con otros jugadores que generan, pues eso, una interacción social que suele ser bastante reforzante, suele ser bastante reforzadora para los jugadores. Pero aquí, por supuesto, ya nos vamos a encontrar excepciones. tanto jugadores para los que la experiencia interpersonal no es lo importante, sino el reto del juego o la parte abstracta del juego o la propia experiencia del juego como tal, o incluso juegos en solitario donde la experiencia de comunidad se diluye un tanto. Ojo, porque incluso en esos casos existe una comunidad alrededor de los juegos, que es algo que los que sois muy jugones, yo creo que identificaréis claramente todo esto que hay alrededor del juego, todo ese metajuego, podríamos decir, las comunidades de los juegos organizados, pues todo lo que hay detrás de Magic, de Warhammer o de cualquiera de esto, Aristella o cualquiera de los juegos en los que hay ligas y hay clubes, etcétera, pues yo creo que eso es una manera de generar comunidad. Los clubes de juegos en general, las redes sociales, las webs como la BSK o la BGG, que son un punto de encuentro y unos foros de contacto en los que se genera comunidad. Bueno, habla también este autor de la exploración, de cómo en los juegos puede haber un elemento de exploración también motivador, que también genera placer a los jugadores, y que yo diría lo mismo, que puede estar tanto dentro de la propia mecánica del juego, juegos en los que tienes que explorar y que suelen ir de la mano de cuestiones narrativas, como yo también interpretaría la exploración a la hora de descubrir nuevos juegos o enfrentarse a nuevos juegos. Me gustaría pensar, o quiero pensar, que en gran parte de todos estos jugones que están continuamente descubriendo juegos nuevos y probando juegos nuevos, este elemento, el de la exploración, el del descubrimiento, en esa parte más de metajuego, en esa parte de descubrir nuevas experiencias, es algo tremendamente gratificante, incluso más allá. Esto quizás opondría un poco al concepto de maestría del que luego hablaremos, donde hay que experimentar y profundizar mucho en el juego y a mejorar en un tipo de juego concreto, ¿no? Esta exploración, diríamos que está como más, este tipo de exploración, mejor dicho, está como más ligada a eso, al descubrimiento de nuevos juegos, nuevas mecánicas, nuevos autores, y todo ese conocimiento, toda esa documentación, pues provoca un placer especial, y creo que todos identificamos una parte de jugadores para los que esto es muy importante. La expresión, bueno, lo mismo, ya nos vamos a un elemento un poquito más narrativo. En experiencias de juego, especialmente roleras quizás, donde contar algo, donde expresar algo, donde ir creando una historia en resumen, es la parte más importante, esa expresión, el ser capaz de expresar y crear historias y situaciones, pues es lo fundamental, que va también muy ligado a otro de los placeres, el poder de las historias, la narrativa y la fantasía, tanto cuando las generamos nosotros como cuando se nos proponen. Me viene a la cabeza Fábulas de Peluche, como un juego dividido en varios cuentos y a su vez divididos los cuentos en varios capítulos, donde se va generando una narrativa y una historia. Y nos habla también de las sensaciones, algo que también debería ser fundamental en la experiencia de juego, y es algo que es ineludible, que tiene una importancia fundamental también en todo este tipo de juegos más narrativos, lo que estamos percibiendo, las sensaciones sensoriales, valga la redundancia, en las que bueno, pues toda esa experiencia visual, táctil, etcétera, nos supone un placer. Y por último, nos habla de la sumisión. La sumisión entendida como el ponerte en manos de unas reglas, de unos entornos en los que se nos pone a prueba y en los que tenemos que adaptarnos. El hecho de estar sometido a unas reglas, digamos que supone o favorece un cierto placer a la hora de saber adaptarse y saber sacar lo mejor de uno mismo dentro de ese contexto de reglas. Bueno, estos son algunos de los placeres que puede haber en el juego, y que, como vemos, pues si pensáramos en unos u otras tipologías de juegos, podemos verlo más remarcado en unos u otros. Quizá en otra ocasión, pues esta de los placeres lo analicemos con mucha más profundidad, poniendo ejemplos y demás, pero esto quería hacer simplemente una introducción antes de llegar al siguiente elemento, que es el de las motivaciones. ¿Qué motiva al jugador para jugar? Bueno, podemos hablar de dos áreas principales, ¿no? Las extrínsecas y las intrínsecas. Las extrínsecas serían como las más obvias, las más evidentes. Conseguir una cantidad de puntos, ser el mejor cuando uno juega una partida, ganar una partida, ¿no? Esa motivación clara que puede tener el juego. Pero tenemos a un autor que nos habla de otro tipo de motivaciones intrínsecas, Andrzej Marcewski, que hace incluso una, propone un modelo que algunos han resumido como RAMP, relación, autonomía, maestría y propósito, RAMP, y que estos elementos serían los que estarían detrás de esas motivaciones intrínsecas. Y como vemos, una de ellas es la maestría. Para definirlas un poco, aunque luego nos vamos a centrar, ya digo, en esta cuestión, en la de la maestría. La relación. Una de las motivaciones intrínsecas que hay en el juego es la de relacionarse con otras personas, estar conectados con los demás. Fijaos que esto hila bastante bien con lo de los placeres que acabamos de hablar antes, ¿no? Cuando nosotros jugamos el juego, además de la motivación que puede tener ganar, hay otra motivación añadida que es relacionarse con otras personas. Es verdad que dependiendo del juego, igual que veíamos antes, pues puede estar esto más marcado o menos, incluso dependiendo del tipo de jugador. Tenemos jugones que en algunos casos pues lo que van buscando es probar un juego nuevo. Con quién lo jueguen les es completamente secundario y lo que quieren, la principal motivación está en el juego, en la mecánica, en la dinámica que se pueda generar y no en la interacción con iguales. O tenemos, pues eso, el ejemplo que hemos puesto antes, aun a riesgo de ser redundantes, el de jugar en solitario, donde, pues bueno, la cuestión de la relación estaría en otro plano, el de después compartirlo en redes sociales o en charlas o el formar parte de una comunidad, pero dentro de la propia experiencia del juego no estaría tanto esa cuestión de relación. Mientras que si nos vamos al otro extremo, en juegos, por ejemplo, mucho más roleros o mucho más de interacción, República de Roma o Galáctica, es imprescindible, es la parte fundamental. En los juegos de roles ocultos, la gracia está en toda la interacción que hay entre los jugadores y cómo uno convence, engaña, seduce o traiciona al resto de los jugadores. Otro de los elementos del modelo es de la autonomía, relacionada con la idea, esto en palabras de Pepe Velaz, con la idea de libertad, que los jugadores tengan una cierta libertad para explorar, para adaptarse a la experiencia de juego en el que no todo está ya predeterminado, sino que uno tiene libertad de acciones. Si nos paramos a pensar un poco, esto tiene mucho que ver con las críticas, por ejemplo, que se hacen cuando los juegos están muy guionizados, cuando hay pocas tomas de decisiones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Time Stories o juegos deck building como Marvel Legendary o Legendary Encounters Alien, donde aparentemente las tomas de decisiones que tú puedes hacer están un poco más limitadas, ¿no? Tienes unas opciones un poco más restringidas y como que el juego te va llevando, como si estuviera ionizado, como si fueras sobre raíles, como dicen algunos, ¿no? Mientras que tenemos otros juegos donde la cantidad de opciones es enorme, juegos en los que las acciones disponibles son enormes y el árbol de toma de decisiones es mucho mayor. No quiero decir que unos juegos sean mejores que otros. Yo creo que cada uno va a proporcionar una experiencia de juego y que pueden ser satisfactorias en ambos casos. Pero cuanto más posibilidades, obviamente, uno tenga, más sensación de autonomía. Mientras que eso no supere, no desborde la sensación de no sé qué estoy haciendo y que, por tanto, la diversión empiece a estar afectada. Pero, por lo general, tener posibilidad de tomas de decisiones es algo que genera también satisfacción, una motivación intrínseca dentro del juego. Los propósitos deberían ser otro de los motivadores en el juego. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que haya un significado mayor más allá del momento, más allá de la puntuación. quiero conseguir mejorar mi puntuación, o quiero conseguir interaccionar con otras personas, o quiero conseguir, me he propuesto un reto personal cuando juego a Agrícola, que es intentar ganar sin utilizar el hogar, o si juego a Brass voy a intentar jugar sin hacer una de las aperturas clásicas. Bueno, pues pequeños propósitos o grandes propósitos o motivaciones que uno se puede que uno puede tener cuando juega a un juego, y que pues suponen también una motivación intrínseca. Y por último, y aquí es donde quería llegar, al concepto de maestría. El dominar el juego, el dominar una mecánica, el dominar un sistema de puntuaciones. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque de un tiempo a esta parte tengo la sensación que este concepto de maestría, digamos, estamos perdiendo un poco el interés por él, o en la inversa, estamos disfrutando mucho de esa otra motivación o de ese otro placer de la exploración al encontrar nuevos juegos o al explorar nuevos juegos, y profundizamos poco en los juegos que tenemos en colección. Y en mi opinión, eso hace que nos perdamos una parte de la experiencia. Ojo, con esto no pretendemos sentar doctrina, adoctrinar, ni sentar un dogma de qué es lo que uno tiene que hacer. Como estamos viendo, los distintos placeres del juego, las distintas motivaciones que pueden existir, intrínsecas, extrínsecas, etcétera, por supuesto que son más que lícitas, ¿no? Pero puede que en algún momento se nos pueda estar olvidando, o podamos estar perdiéndonos una parte de ese placer de llegar a dominar un juego, tener una maestría en algo. Vamos a poner algunos ejemplos. Recientemente, en unos compis, los de Qué rico el mambo, hablaban de la puntuación de Churchill. A mí creo que me sirve muy bien como ejemplo para explicar qué es esto de la maestría. La puntuación de Churchill, un juego para tres en el que hay mucho debate y que, bueno, pues tiene cierta complejidad de reglas, la puntuación es especialmente peculiar. Primero, porque son muchos elementos los que se puntúan, tenemos cierta ensalada de puntos con varios elementos que cuesta ver en la primera partida. Incluso aunque lo supiéramos ver, si queremos estar actualizados sobre cómo realmente cuántos puntos tiene cada jugador, habría que estar haciendo un recuento constante, porque se va actualizando conforme se va jugando. Pero mucho peor que eso es hasta que no llegue el final de la partida, va a haber muchas cuestiones que no sabes cuánto van a puntuar. Y de hecho, en el último turno, pues dependiendo quién ponga marcadores, una serie de contadores de política o militares, va a hacer que pueda haber unos vuelcos enormes a la puntuación. Con lo cual, hay ya una oscuridad importante en esta puntuación. Pero si no fuera suficiente con esto, tenemos algo aún peor, que es que dependiendo de qué haya sucedido a la hora de enfrentar a los alemanes y a los japoneses, a la hora de enfrentar la guerra, podemos tener dos formas de puntuar. Una en la que el jugador con más puntos es el ganador, salvo que haya sacado más de 20 puntos al último, al tercer jugador. Es decir, si has abusado mucho, si has sido demasiado bueno, pierdes. Gana el segundo jugador. Lo cual hace que, si no estamos acostumbrados a este sistema de puntuación, nos pueda explotar la cabeza. Porque decimos, vamos a ver, he hecho todo lo que tenía que hacer, yo he jugado de una manera excelente y pierdo. ¿Cómo es esto? No me cuadra. Hay que entender este sistema de puntuación para no pasarse demasiado. O peor aún, si no se gana la guerra, el jugador que va con más puntos pierde 5 puntos, el segundo pierde 3 y el último gana 5 puntos. Con lo cual, como los jugadores estén más o menos con unas puntuaciones más o menos apretadas, tenemos también esa sensación. Yo he hecho todo lo mejor que he podido y, irónicamente, por ir primero, me quitan puntos y hace que el último gane la partida. No lo entiendo. Bueno, para poder disfrutar de Churchill hay que primero dejarse llevar y bueno, disfrutar del viaje, pero también del final del camino, también de la puntuación. Y para eso hay que alcanzar cierta maestría en el juego. República de Roma. Podríamos hablar de algo parecido. Para poder sacarle el jugo, uno tiene que entender unos mínimos unas mínimas mecánicas y conocer algunas cartas que pueden ser determinantes. Battlestar Galactica, un juego en el que va más allá de los roles ocultos, sobre todo conforme se van introduciendo expansiones, porque hay una serie de cartas y una serie de pequeños trucos y atajos que pueden ser determinantes a la hora de balancear la balanza, valga la redundancia, hacia el lado de los humanos o el lado de los Cylon. Y si nos vamos a los juegos Eurogames, es imposible no reconocer que un buen diseño de un juego euro implica una profundidad que va mucho más allá de lo que puedes ver en la primera partida. ¿Qué creo que nos sucede? Que bueno, por tipologías de juegos uno puede alcanzar una cierta maestría, pues eso, en una categoría, por ejemplo, en Eurogames de gestión de recursos. Y cuando uno se enfrenta a un nuevo juego, hay parte de los deberes que ya tiene hechos. Ya tiene una cierta maestría en calcular, anticipar. Uno ya sabe que en los primeros turnos es importante hacerse un cierto motorcito, o si hay algún elemento que nos permita duplicar las acciones o conseguir acciones extra gratis, pues suele ser un elemento muy deseable, y que pues en algunos casos las losetas o los elementos que den muchos puntos es mejor dejarlos para el final de la partida. Bien, uno va alcanzando maestría, incluso ya digo, en unos géneros, pero para alcanzar la maestría en un juego concreto es necesario darle muchas partidas. Y esto, pues a veces se contrapone con lo que una parte de la afición o en algunos momentos pasamos algunos jugadores por esas etapas en las que la obsesión es nuevos juegos, nuevas mecánicas, nueva novedad. Y nos olvidamos del disfrute que tiene la maestría. Comentaba recientemente con un compi, seguro que alguno lo sonará, Gelete de la BSK, que estaba pensando en el Ortur Regni, hacerse con un Ortur Regni. Y es un ejemplo de juego también ideal para entender que sin maestría no puedes disfrutar de ese juego. Un juego con una cierta curva de aprendizaje, un poquito dura al inicio, pero que una vez que has cogido los matices, es una delicia cómo fluyen las partidas, lo ágiles, pero lo profundas que son, y la rejugabilidad que tiene un juego de construir el mazo, customizar el mazo, pero ya cerrado, que con 15 cartas puedes hacer múltiples combinaciones en el mazo. A ese juego solo le va a sacar el jugo jugando mucho, con una maestría, algo que entiendo que también sucede en los juegos de comunidad. Uno disfruta, creo, especialmente de Aristella, Blood Bowl, en su momento Netrunner, cuando tiene un mazo o tiene un equipo y está formando parte de una liga. Y hay una competición en la que tener una maestría es interesante y es importante, más allá de ganar, no solo con el objetivo de ganar, sino de haberle sacado todas las posibilidades y haber profundizado en un juego. Bueno, nos vamos a quedar aquí y me gustaría, pues eso, conocer vuestras opiniones respecto a si disfrutáis de la maestría, si estáis en un momento en el que disfrutáis más de la exploración, de las novedades, porque bueno, creo que es un tema interesante que es recurrente en algunos casos, y poner encima de la mesa algunos datos teóricos para poder entenderlo mejor, pues creo que podría ser interesante. Pues nada, aquí lo vamos a dejar, un saludo enorme y nos seguimos escuchando. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo, Igael. Me podéis seguir en Twitter como @igael2611. ¿Qué tal el nuevo año? Yo estoy aquí, la verdad es que estoy con un ordenador nuevo, he tenido que instalar otra vez Audacity y no sé, ahora ya veremos a ver cómo sale esto con los nuevos parámetros y demás, pero vamos, no debería ser difícil. Este nuevo año he decidido, no sabía la verdad qué hablar sobre la reflexión, porque las cosas que se me ocurrían, no sé, las veía ya muy repetidas. Y bueno, pues al final lo que se me ha ocurrido hacer un breve comentario sobre una sensación que tengo últimamente, es que estoy escuchando mucha gente del mundillo, tanto de los medios como cercana a mí, con una pequeña crisis de fe, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, he distinguido un par de crisis de fe. La primera crisis de fe, la grave, es que veo gente como, no sé, como desganada o como cansada, ¿no? Un poquito de los juegos de mesa, como queriendo hacer una pausa, ¿no? Pero bueno, esto pasa siempre y de todo se sale, ¿eh? Al que le gustan los juegos de mesa, yo creo que al final vuelve, ¿no? Pero bueno, de hecho tengo amigos que lo han dejado durante un tiempo y ahora están volviendo y demás, pero bueno. No sé si os da esa sensación como que la gente tiene menos ganas de seguir o no sé, y eso que es después de un año que la verdad es que creo que ha sido bueno en juegos de mesa, ¿no? Todo el mundo consideramos, bueno, no sé si todo el mundo, pero mi sensación es que mucha gente considera que 2019 ha sido un buen año en cosecha de juegos de mesa, ¿no? Y no se me ha dado esa sensación porque se ve que eso lo he escuchado así a tres o cuatro personas de seguido, así de mi entorno, y de repente enlaza una cosa con la otra y digo, no sé, gente aquí que parece que quiere descansar de esto, cuando a mí no, ahora mismo no se me ocurre. Pero bueno, será como la crisis de los 40 o esas cosas, no sé. Y el otro tipo de crisis de fe entre las cuales me incluyo no es una crisis de fe, es... ahora mismo me apetece más rejugar que probar novedades. Ahora mismo, por ejemplo, diría que los dos juegos que más me apetecen jugar, uno va con el programa, es Barrage y Brass Birmingham, seguramente. Bueno, diría ahora mismo que esos dos son los que más ganas tengo ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahora me pones cualquier novedad, por muy golosa que sea, y uno de esos dos, y me lanzo de cabeza uno de esos dos. Y a lo mejor si es otro juego, pues ya no lo sé. ¿Vale? Pero por ejemplo, Maracaibo también tengo muchas ganas de rejugarlo. He jugado. Pero bueno, no sé. Estoy en ese periodo. Siempre me gusta mucho rejugar. Intentar alternar lo que es probar novedades con rejugar. Pero últimamente estoy más por el rejugar y menos por el alternar, ¿no? Pero bueno. Es verdad que, bueno, hay que probar novedades, pero prefiero probarlas ya una vez que me las han preseleccionado, ¿no? Un poquito en este Essen, pues espero un poquito y escuchas a la gente y ya vas sabiendo pues qué juegos son dignos de probar, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, esa sería mi pequeña reflexión de hoy, que no sé, tampoco es muy, muy allá. Pero bueno, otra cosa que iba a hacer pues era decir mis partidas del último año, que todos los años lo hago, pero vamos, rápidamente me parece que fueron, ni siquiera me he puesto a contarlas, pero son 206 o 203 o algo así, ¿vale? Entre los cuales pues sí, hay mucho juego así, hay como 30 y pico partidas de juego así muy rápido, ¿no? Tipo Camelot, tipo Fantasy Realms, pero también hay... 12 partidas de Gloomhaven, hay varias partidas de Forbidden Stars, hay varias partidas de Brass Birmingham, hay bastantes. Bueno, al final 2019 ha sido un buen año en cuanto a juego, es verdad que hay 30 y tantos, digamos, filler o entre The Mind y tal, pero luego hay mucho juego pesado y mucho juego bastante bueno. Creo que he jugado mucho y bien este año, así que no me puedo quejar. Pero bueno, lo que quería era decir cuáles son de los juegos que he probado de 2019, de ese en 2019, o del año 2019 más bien, porque ya no sé si todos consideraríamos de ese, cuáles son los cuatro que recomiendo yo, ¿no? Aquellos que se identifiquen con mi perfil de jugador, pues creo que estos cuatro los deberían de probar, ¿no? Ya hice un programa, además fue para el podcast de mi amigo Manu, de Hijo del Hype, de lo que más esperaba, ¿no? Y al final lo que más me ha gustado ha sido en este orden lo siguiente. En el número 4 he colocado Crystal Palace. Crystal Palace es un juego al que solo le he echado una partida, es el que menos he jugado de los cuatro que voy a recomendar, pero me ha gustado bastante. A todo el mundo le está gustando bastante y yo tenía ganas de probarlo y la verdad es que me ha gustado. Porque tiene esta mecánica original de que tú pones los dados en los números que quieres y según la suma de puntos que tengas, pues pagas más o menos y además me parece que decide el orden de turno y tal. Con lo cual tiene esa mecánica súper chula, que después vas colocando los dados en distintas acciones, te pueden echar de una acción. No sé, lo que es la mecánica principal está muy chula. Luego el resto es sí, es lo típico, que si subir un track de ingresos, que si comprar unas cartas que coman con otras cartas, que hay unas cartas de inventores con unas cartas de patentes que luego las puedes pasar a inventos, lo típico, pero muy bien hilado. Y eso, junto con la mecánica principal, que la verdad que está muy chula, me ha gustado bastante, la verdad. Muy, muy recomendable. Y además es un juego que te cubre un rango alto de jugadores. Yo este juego lo recomendaría a 4 o 5 jugadores. Así que ese es mi número 4. En el número 3 y número 2 tengo un problema. Es que he estado venga a darle vueltas porque la verdad es que los dos los tengo muy, muy, muy igualados. Y al final he decidido un número 3 y un número 2, pero vamos, que podrían estar cambiados perfectamente, ¿vale? Estos dos están muy igualados. El número 4 y el número 1 no. Están decididos bien, pero el número 2 y el número 3 podrían estar cambiados. En el número 3 al final he puesto Trismegistus, la fórmula definitiva, de la escuela italiana, un juego la verdad muy abstracto, pero muy chulo, con Vero, con muchas cositas, te hace rebanarte el cerebro, y bueno, aunque la gente dice, sí, tiene símbolos alquímicos, y claro, y el hierro se transforma, a mí eso, yo qué sé, yo lo veo súper abstracto, la verdad. Tiene el problemita este que el diseño gráfico es bastante malo. Creo que todo el mundo está coincidiendo en esto, ¿no? Que hay cosillas que se podrían aclarar más en el tablero. Los símbolos, a pesar de ser muy realistas, pues son liosillos, ¿no? Pero bueno, al final eso es en una primera partida. Después no hay más problema, ¿no? Mejorable en ese aspecto. Se podría haber cuidado un poquito más, pero bueno, ya está. La verdad es que el juego es un muy, muy buen juego. Un juegazo de combos que rebana cerebros que recomiendo muchísimo, que tengo además. Crystal Palace no lo tengo todavía, no sé si al final lo adquiriré, pero posiblemente sí. Y Trismegistus lo tengo y la verdad que me parece, no sé, me parece súper recomendable al que le gusten los euros duros y no le importe que sean abstractos o incluso el nivel de interacción no es muy alto, más allá de que hay un pool común de dados en el cual tú coges un dado con un color y un símbolo y según de dónde lo cojas, pues tiene más fuerza o menos. Tipo Gran Austria Hotel, ¿no? De hecho, he escuchado varias comparaciones con Gran Austria Hotel. La verdad es que la única comparación que tiene es esa, ¿no? Que hay un pool de dados y que si lo coges, pues lo haces con esa fuerza, ¿vale? Pero más allá de eso, no, tampoco veo yo mucho más, ¿no? Si tienes que, bueno, sí, ¿no? Que satisfaces cartas con ciertos cubitos, ¿vale? Pero bueno, no sé. Más que nada yo creo que lo comparan por los autores. Muy recomendado Trismegistus en este puesto número 3. O podría haber terminado en el número 2, en el cual finalmente ha terminado Maracaibo. ¿Vale? Recuerdo que estos dos juegos los podéis intercambiar. Número 2, número 3. Maracaibo, de Alexander Pfister. Después de dos grandes juegos como Mombasa y Great Western Trail, pues Pfister se marca ahí un blackout. Que la verdad es que es un buen juego, no es malo, pero bueno, se queda ahí, no sé, descafeinado, no sé. Tampoco es un juego que te termine de apetecer jugar, ¿no? Otra vez. Entonces sí, no es mal juego, ¿eh? No digo que Blackout sea malo, pero no es ni Great Western ni Mombasa. Y de repente saca este Maracaibo que creo que sí está al nivel, ¿vale? Ya hablé en un programa anterior, di mi opinión, me parece que está muy bien. No sé en qué puesto lo pondría si tuviera que valorar esos tres, que son los buenos de Pfister, pero me ha gustado mucho. Es un juego de desarrollo de cartas, diría yo, con interacción, con acción en el tablero. Pero yo creo que lo más importante son las cartas, ¿no? Las cartas con las que vas jugando en varios sentidos, ¿no? Con los símbolos que tienen para la exploración, tiene otros símbolos de productos y aparte tiene la carta en sí principal que la puedes adquirir y tiene una habilidad, ¿no? O unos efectos. Y eso parece ser, bueno, parece ser, vamos, yo he jugado a Love My Goods y está sacado de ahí. Luego tiene lo de las naciones, que vas poniendo cubitos y finalmente otorgan puntos cada una de las naciones dependiendo de cuántas, entre comillas, acciones tenga, ¿no? Cuánta influencia tenga sobre cada nación. Y eso está sacado de Mombasa. Y luego está el recorrido circular que está sacado de Great Western Trail. Al final, pues, ha mezclado cosas de sus mejores juegos, ¿no? Y le ha salido muy bien, porque esto es la típica jugada que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, pero lo ha pulido y, bueno, aquellos que os gusten los juegos de desarrollo de cartas y, no sé, bueno, desarrollo de cartas en parte y con este ciclo que tiene de ir haciendo un círculo, no sé, me encantó, la verdad. Eso sí, Maracaibo y Triple Justus, yo le aconsejaría jugar a tres jugadores, ¿eh? A cuatro jugadores he jugado alguna partida y se hacen los dos un poco largos, ¿eh? O sea que yo creo que su número ideal es para tres jugadores, ¿no? Este tipo de juegos así, durete, larguillo, rebanasesos, ¿no? Bueno, Maracaibo a lo mejor un poquito menos rebanasesos, pero jugué una partida a cuatro y se me hizo un poco larga. Creo que a tres es su número. Y bueno, por último, en el número uno, no me voy a enrollar más, voy a hacer una sección corta para iniciar el año, pero está bastante diferencia de los otros tres. Para mí, Barrage, el juego del programa, que además lo jugamos en la última quedada, para mí personalmente es el mejor juego de 2019. No cuento a Root, dentro de 2019, lo cuento como juego de 2018, porque Root me parece, ya me habréis escuchado hablar de Root, me parece algo diferente, algo total, ¿vale? Creo que en cada jugada habría que jugar Root y otra cosa, pero bueno. Barrage me parece un pepino, no sé, parece un juego muy, muy, muy bien hilado, con muchas decisiones, que es lo importante. Ya en mi última intervención dije que para mí los juegos son las decisiones que te hacen tomar y al final si el juego refleja como tú has jugado, eso es lo que me parece importante de un juego. Y este juego lo tiene. Este juego tiene algo que no sé, me parece que está a bastante distancia de los otros tres. Lo mejor de 2019 para mí, Barrage. Un juego que tiene puteo, tiene interacción, tiene gestión, tiene... bueno, es duro porque te quedas fuera de la partida porque te falte un robot o te falte un ingeniero, siempre te falta. Y tiene ese... no sé, además también me gusta, pues... no es un juego económico, es un euro, pero tiene cierta cosa de económico, ¿no? A la hora de, bueno, estoy produciendo electricidad, estoy cumpliendo contratos, cojo monedas con las cuales pago, pero bueno, es un euro, pero la verdad es que tiene ahí un algo, ¿no? Un tema pegado, digamos, un tema muy bien pegado, ¿no? De la producción de electricidad que lo hace, no sé, darle un pequeño toque económico que me gusta, no sé. Así que nada, lo que más recomiendo de 2019 sin duda Barrage, jugarlo mucho, ya lo he dicho antes, que son los dos juegos que más me apetecen jugar ahora mismo, son Brass Birmingham y Barrage. Así que nada. Y sin más me voy a ir despidiendo. Hasta la próxima intervención. Nos vemos en la mesa. Bueno, con los juegos de la semana. Esta semana nos reunimos cuatro personas, Igael, Pablo, Ángel y yo. Y bueno, lo de siempre que jugamos, al final sacamos el que según Igael es el juego del año suyo, el Barras ese, me había dicho... La verdad es que Igael tiene una cosa buena, que es que normalmente me dice... Yo le digo, este me va a gustar, y me dice, este te va a gustar. Y me gusta. Y es verdad. No suele fallar, porque ya nos conocemos, ¿no? Y al gusto, pues más o menos te lo tienes cogido. Y cuando empezamos este juego le digo, este me va a gustar. Me dice, este puede que te guste. Y allá me quedé un poco ya, bueno, vamos a ver, ¿no? Y el caso es que el juego es, el Barras este, es un juego de colocación de trabajadores, donde parece que está súper de moda ahora ponerse a hablar de la interacción del juego, que me parece que es la misma que cualquier otro juego de colocación de trabajadores. Es decir, yo pongo un peón en un sitio y tú ya no puedes colocar el peón en ese sitio, porque ese sitio está ocupado. Encima, últimamente en los tiempos ahora se ha hecho muy de moda el yo te pongo el peón aquí, ya no te puedes poner aquí, pero puedes poner esta otra zona alternativa que es un poquito más cara. Puedes hacer la acción un poquito más cara, ¿vale? Parece que eso está de moda ahora como para... No vamos a limitar la acción del todo, ¿no? Cuando te pone la acción que te fastidia, decía, hostia, ya me ha fastidiado. No, ahora tú la puedes poner en otra sección, con lo cual hace la acción, pero un poquito más cara. Bueno, pues este es un poco eso. Y luego tiene un tema que yo le dije, bueno, ¿de qué va el juego? El juego va de construir electricidad, ¿vale? Que esa es la primera mentira que me contaron durante el juego. Y bueno, la explicación de las reglas, la producción del juego normalmente me parece que es una patochada, pero en este caso creo que la justificación de poner las, por ejemplo, las presas, porque lo que hacemos es poner presas y centrales hidroeléctricas, centrales en el tablero, cuando tú ponías las centrales, se ve claramente de qué nivel es la central, porque si la central es de nivel 1, pues se ve una fichita. Si haces una ampliación a poner nivel 2, pones una fichita encima, y de nivel 3 se ve otra fichita encima, lo cual se ve una pedazo presa hacia arriba, que visualmente se ve muy bien ese aspecto, con lo cual ahí sí que tiene una justificación en las piezas esas. Todas las demás, las hidroeléctricas, los generadores y eso, pues bueno, ya todas esas cosas sobran, están sobreproducidas, pero en fin. Pero en ese aspecto sí me parece que por lo menos está relativamente justificado. Otra cosa que me parece súper rara es el tablero. El tablero es un cacao, ¿eh? Porque entra el agua por un lado, sale por otro, lo metes por una turbina y te sale el agua por otro lado, que no tiene nada que ver, el agua va hacia arriba, y hay algunas zonas del tablero que no está... Primero, no está claro, cuando tú lo estás mirando dices, esto no está claro, y luego aparte que no te parece que tenga mucho sentido, ¿no? Que el agua vaya hacia arriba, una cosa rara, digo, bueno, da igual, ¿vale? Total, que dejamos eso por obvio. Total, que hubo una explicación de reglas, empezamos la partida y en los primeros turnos ya nos dimos cuenta que hay una cosa súper importante, que es el orden de juego inicial. El orden de juego inicial es súper importante. ¿Por qué? Porque hay una especie de... todo lo que juegas es con chorros de agua, que son gotas, que pasan por turbinas eléctricas y con eso generas electricidad y de ahí sacas cosas, ¿vale? Pues ya se vio que el orden de turno era súper importante porque hay un setup falso, ¿no? O sea, en vez de haber un turno de previo al juego, lo que hay es un setup falso para que haya algunas gotas y haya algunas presas pues neutrales, ¿no? Que todo el mundo puede jugar con esas presas para que se pueda hacer algo los primeros turnos. En vez de empezar desarrollándote y que pasen cosas, ya han pasado algunas cosas y tú llegas al tablero y dices, bueno, voy a ver de esto que ha pasado, voy a ver lo mejor que puedo hacer, que me parece un poco churro, ¿vale? Es una cosa muy poco elegante de diseño. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces empiezas tú a desarrollarte, a intentar hacer electricidad, y los que juegan primero tienen una ventaja terrible, porque hay dos o tres gotas en el tablero y tú llegas y te las coges. O llegas y te montas tu chiringuito para tú jugar primero y llevártelas. Con lo cual, Iván y Ángel, que habían jugado ya antes, empezaron el juego muy atrás. Simplemente por el hecho de que habíamos empezado nosotros primero e hicimos la acción que parecía más obvia, ¿vale? Empezaron a avanzar los turnos, tal, y porque el juego se juega a 4 o 5 turnos, no me acuerdo. Y cuando ya llevábamos todos los turnos y llegamos al último, yo ya estaba ya un poco cansado. Yo estaba ya mirando el tablero y estaba diciendo, este juego hace aguas, ¿vale? Por hacer el chiste. Porque no me parece que en un juego en el cual el objetivo es construir electricidad, de repente llega el último turno y yo no construí electricidad, porque no tenía sentido, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que dice, es que lo de las ensaladas de puntos está bien porque te da puntos de todos los lados. Bueno, las ensaladas de puntos yo creo que es una cosa que viene de antes, por ejemplo, cuando estaba el Agrícola, ¿no? Y decían, es que hay una ensalada de puntos en el Agrícola. O el otro día, no sé si luego o antes ha sido Calvo Espósito que decía de la puntuación del Churchill. Es que en el Churchill hay una ensalada de puntos. En el Church, en la Agrícola, en estos juegos hay ensaladas de puntos, pero son ensaladas de puntos justificadas. Es decir, tú controlas unos territorios y vas a puntuar por los territorios, vas a puntuar por quién te han tenido más nivel en la bomba atómica, vas a puntuar por una serie de cosas que tienen una justificación que has hecho durante la partida porque son cosas que son interesantes temáticamente. Es decir, yo quiero controlar estas zonas políticamente o quiero controlar la tecnología tal, y temáticamente son cosas que me van a ayudar. Cuando tú construyes una nueva factoría o un nuevo almacén en un juego como Container, es porque te va a ayudar. Es porque tú lo necesitas. Tú te gastas el dinero que te cuesta un almacén nuevo, una fábrica nueva, porque eso te va a producir dinero, que es lo que al final del juego te da la victoria, el dinero, ¿no? Entonces, pero me gasto esto, que son puntos de victoria, para conseguir esto que me va a ayudar a tener más puntos de victoria, que es el dinero. Sin embargo, aquí no pasa esa cosa. Aquí lo que pasa es que llega un momento en que tú tienes tu track individual y tienes dos fábricas construidas. Y dices, hay una acción que si hago, construyo una fábrica, me dan 3 puntos por cada fábrica construida. Ah, pues hago la acción, construyo una fábrica y me dan 9 puntos. Y hago la acción otra vez y construyo otra fábrica y me dan 15 puntos. Construyo dos fábricas que las pongo en el tablero en cualquier sitio. O sea, llega un momento en que yo estaba mirando el tablero. ¿Dónde pongo la fábrica? Aquí. Pues aquí mismo. No la voy a usar en toda la partida. Es una fábrica que no tiene ningún sentido. Es una fábrica que la construyes y temáticamente lo único que significa es cero. Es una fábrica que he puesto en un sitio que me he gastado un dineral porque me va a dar unos puntos de victoria falsos. Igual pasa con los diques. Yo construyo un dique en un sitio porque van a venir las gotas. Luego construyo otro dique en otro sitio porque van a venir las gotas y lo mejoro porque por ahí voy a intentar retener la gota. Y luego voy a construir otro dique aquí porque si construyo los cuatro diques de mi tablero me dan un porrazo de puntos. Pero este dique no me vale para tomar por culo. No me vale para nada. Es un dique fantasma. Lo pongo ahí en un sitio porque parece que me van a dar una subvención del gobierno o algo. Y es que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y encima estas cosas llegan en el quinto turno donde ya la cosa está súper alargada. Y ya se busca el maximizar los puntos de victoria, que es lo que le encanta a Igael. Cuando él ve su tablero individual y dice, me he gastado las cuatro casillas de mejora y me he gastado las cuatro casillas de diques. Y con esto me hago 17 puntos y con esto me hago 25 puntos. Y de repente de estar detrás de todo el tablero porque no había hecho la electricidad en todo el juego, pues con los bonos de los diques y los bonos del no sé qué y los bonos del no sé qué, se pone muy adelante en el tablero, que es una cosa súper irreal. Llega el último turno y yo digo, si construyo una fábrica que no me vale para nada, me dan no sé cuántos puntos. Y si cojo esta gota de agua, me dan menos. Pues ¿qué sentido tiene este juego? Es que esto no es un juego entonces de hacer electricidad, es un juego de hacer puntos de victoria en una ensalada con un tablero. Y a mí eso es lo que me echó bastante para atrás al final de la partida. La partida acabó, ganó Pablo, yo quedé segundo y Iván quedó tercero, se puso muy apretado, pese a que iba súper detrás de los puntos en el tercer o cuarto turno, iba súper detrás en los puntos, pero se puso segundo, se puso tercero porque hizo una remontada de puntos, pues por lo que os digo, porque construyó no sé cuántas fábricas con el bono de la tecnología de no sé qué, que te dan 5 puntos por cada fábrica, 25 puntos. Con el bono de no sé qué, de no sé qué, pero no, de electricidad, no hizo un carajo en toda la partida. Entonces, no es un juego que te diga, el objetivo es construir electricidad. No, el objetivo es tener más puntos. Los puntos vienen de una serie de acciones en las cuales la electricidad pues es una de ellas y no es la más importante. O sea, tú no vas a ir a construir electricidad, tú vas a construir puntos. Y los puntos se hacen de una determinada manera y chimpún, ¿vale? Lo demás es pues cosas para justificar temáticamente. Es como, por ejemplo, al final del juego hay una cosa que eso ya me pareció el colmo de la tontería del juego, o sea, que es, hay tres niveles en el juego. Están las presas que están arriba en la montaña, que son mucho más caras de construir, porque son de primero donde vienen las gotas, luego las de en medio y luego las de abajo. Y al final del juego te dicen, el que tenga más construidos en el mismo nivel, más edificios construidos en el mismo nivel, o sea, el que tenga, por ejemplo, yo en la montaña tengo 7, Iván tiene 6 en la llanura y yo tengo 8 en la de abajo del todo, pues yo me llevo el primer punto porque soy el que en una zona tiene más edificios construidos y me llevo un bono de puntos de victoria. ¿Por qué es esto? Porque el juego promueve muchísimo el tú construirte en tu columna. O sea, yo si jugase otra partida, porque esto no lo vi porque era la primera partida, pero si yo jugase otra partida me pondría mi presa en la arriba, mi presa en medio y mi presa abajo. ¿Por qué? Porque así la gota me la voy tirando de arriba abajo y me las voy tirando todas para mí, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Sabes? Como Juan Palomo. Y claro, el diseñador diría, joder, es que esto tiene una técnica, una estrategia muy clara que es la de ponerte todo en la misma columna y en las otras columnas no jugar nada porque no te interesa. ¿Cómo elimino esto? Pues voy a poner un bono fantasma en el cual te doy 15 puntos de victoria al que tenga más. Pues es que no tiene nada que ver, es que temáticamente no tiene ningún sentido. Es simplemente por hacer una ensalada de puntos. ¿Cómo hacemos que puntúe más la gente? Ensalada de puntos. O el que tenga más está aquí. Podrían haber hecho también, de hecho durante el juego se hace también las acciones que hay al final del turno. Es el primer turno, el que tenga más contratos finalizados, tantos puntos. El segundo turno, el que tenga más turbinas finalizadas, no sé cuántos puntos. El tercer turno, el que tenga más mejoras de presa, no sé cuántos puntos. Pero bueno, pero si es que eso no tiene nada que ver con construir electricidad, es que son cosas que le han añadido. Yo creo que si este juego lo haces con electricidad, a tanto el dinero con electricidad y punto, claro, se te queda un juego de decir, yo voy a intentar hacer electricidad, me van a pagar dinero y con ese dinero al bolsillo. Y el que gane más, ese es el que gane. Se te queda un juego más rápido, más elegante y creo que en mi punto de vista creo que hubiese quedado hasta mejor. Pero se inventan puntos de, ahora, si construyes esta presa, te doy 7 puntos. cada jugador tiene unos roles especiales, que es una cosa que no me gustó nada, porque había roles que parecían que eran mejores que otros. O sea, mi habilidad especial, que es esta, junto con el combo del tal, es esto. Joder, pues eso parece mucho mejor que la habilidad especial de esta. Es que no tiene ningún sentido. Yo el juego, no es que me disgustase, estoy aquí hablando mal del juego, pero no es que me disgustase, me pareció entretenido. El último turno se me hizo larguísimo, porque yo ya iba a tiro hecho, ya es que ibas a tiro hecho, es decir, si hago esto son 13 puntos, si hago esto son 8 puntos, pues voy a hacer la de 13 puntos. Ya está, ¿no? No hay más que pensar. Y si hago esto son 13, si hago esto son 12 y si hago esto son 11. Y esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer porque me hace falta un peón más. Pues hago esto, ya está. O sea, ya no te estás preparando, ya no es, el último turno sobra porque se nota que ya no te estás preparando para el siguiente turno. No estás haciendo una estrategia de voy a preparar unas presas aquí para el turno siguiente. No, ya se acabó. Ya no tienes que preparar nada para el siguiente turno, con lo cual se cae ahí un poco el castillo de naipes, ¿vale? Ya digo que si esto es lo mejor de 2019, pues bueno, yo entiendo que le guste a Igael, porque es que es un euro de estos de ensalada de puntos sin sentido de final, donde tienes tu tablero individual y si te haces toda la fila de... Es que a mí eso es una de las cosas que no entiendo. O sea, yo tengo mi tablero individual con mi fila de presas, mi fila de mejoras, mi fila de máquinas de estas de hidroeléctricas, estas que chupaban el agua, y mi línea de fábricas, y si construyo toda una línea de esas, me dan un superbono de no sé qué. Igual eso no me vale para hacer electricidad, porque a mí no me valía para hacer electricidad, me valía para hacer puntos. Y eso me parece a mí que es una cosa que no tiene ninguna justificación temática. Y dirá la gente, no, hombre, pero es que eso es lo bonito del juego. No, no es lo bonito. Lo bonito es que fuese un juego con una temática que se ajustase a la temática y que fuese un poco de decir, el que tenga más dinero, por ejemplo, gana. Vale. En fin, no voy a hablar mucho más del juego. Creo que el juego está entretenido. A los que les gusten los euros así y tal, pues muy bien. Pero yo creo que es una cosa artificialmente inflada, ¿vale? Bueno, el siguiente juego que jugamos, no voy a hablar mucho de este porque es el... Estoy jugando a mi juego, el USS Yorktown 1942. USS Yorktown. Nos quedaba poco tiempo, no tenía mucha cosa. Bueno, vamos a sacar este que es... Que al final lo que es un filler de dados, ¿vale? Donde tiras dados y te pegas unas risas y ya está. Explico las reglas. Estuvimos jugando y desde el principio ya se vio que no íbamos a llegar muy lejos. Y en ese juego no empezamos a jugar y despegas del portaaviones y empiezas a atacar y tal, y de repente empiezan todos los aviones a volver al mismo tiempo al portaaviones y empiezan, déjame aterrizar a mí, que no, que yo me aterrizo, que me voy a estrellar. Dices, esto es un desastre. Cuando todos volvemos a la vez y se ve que no estamos nada coordinados y no hacemos nada, se ve que íbamos fatal, ¿no? Y empezamos a intentar descubrir el portaaviones donde estaba, lo descubrimos, empezaron a salir cartas de evento y se nos movió el portaaviones otra vez y venga a ir y volver y se nos llenó el mapa de aviones cero y volvimos otra vez. Y hubo un momento en que le dije, Iván, se nos está acabando el tiempo, vamos a intentar descubrir el avión, volvemos al portaaviones y fuimos él y yo, ¿no? Ya estuvimos durante toda la partida como siempre, ¿no? Él era Iceman, yo era Maverick. Y durante toda la partida estuvimos tal, pero ahí nos pusimos de acuerdo y él se puso en una zona a buscar y me puso en otra zona a buscar. Encontramos el portaaviones. ¡Vamos a volver! Volvimos. En ese momento fue la primera vez que los japoneses ya montaron una línea y descubrieron nuestro portaaviones, el USS Yorktown. Y les dijimos a Ángel y a Pablo, romper la línea. Vale, vale, nosotros vamos a volver al portaaviones. Volvimos al portaaviones, cogimos las bombas y salimos del portaaviones. Y ahí fue cuando nos petaron por tres. Nos hicieron tres daños al Yorktown y nos hundieron. Porque no consiguieron romper la línea. Nos atacaron tres o cuatro veces seguidas y nos hundieron en el portaaviones. Nos quedaba nada, nos quedaban cinco minutos. Creo que si hubiésemos tenido una suerte imposible, pues hubiésemos llegado hasta con la bomba al Soho y le hubiésemos tirado la bomba. Pero nada, esa partida estaba casi casi perdida. Yo me gusta mucho jugar, cuando juego al juego siempre es, porque el juego dice que son 30 minutos, ¿no? Pero cuando son jugadores nuevos yo siempre juego de la misma manera, lo digo como un truco por si jugáis alguna vez con jugadores nuevos, es, yo pongo el reloj a 30 minutos pero no lo pongo en marcha y jugamos el primer turno. Primer turno me muevo, ataco, tal, pum, pum, pum. ¿Ha quedado clara la cosa? Si ves que ha quedado clara la cosa, pones el cronómetro. ¿Qué ves que no ha quedado clara la cosa? Vamos a jugar un segundo turno sin cronómetro. Sacas otra carta, haces un segundo turno sin cronómetro y juegas. ¿Ya ha quedado clara la cosa? Porque luego es un rollo tener que estar resolviendo dudas con el tiempo en marcha. Entonces, ¿ya ha quedado clara la cosa? Pones el cronómetro y ya está. Vale, no vas a ganar tú la primera partida, con lo cual te da igual. es muy raro, ¿vale? Que yo creo que es muy raro que gane la primera partida. Pero claro, es que el juego cuando se nota cuando estás un poco coordinado y ya has jugado antes y sabes más o menos las probabilidades, pues se te da mejor. Cuando tú dices, ataco a un avión que necesito tres éxitos con tres dados, no ataques. Cuando tienes que estar explicando esas cosas, pues dices, bueno, pues las probabilidades no están a favor nuestro. De hecho, me hizo mucha gracia hace poco que leía en la BGG un comentario de alguien que decía que los dados estaban cargados y sacaban más unos de lo normal. Y le dije, bueno, puede ser, porque yo hice el otro día una tirada que eran 5 dados y en la primera tirada me salieron 4 unos, ¿vale? Puede ser, porque los dados ya sabéis que los únicos buenos son los de los casinos. Yo me acuerdo cuando jugaba de chaval al... Bueno, chaval, de joven, jugaba al juego ese de Western Games, me parece que era el Star Riders, que era el una especie de X-Wing primitivo donde tú hacías las acciones y dependiendo de las acciones que tú hicieses te decía una dificultad, ¿no? Te decía... Pues hago giro, acelero, no sé qué, tal. Y cada acción que hacías te añadía 1, 2, 3 o 5. Y al final decías tú, con 5 dados tengo que sacar... 22. Va, se puede sacar. Se puede sacar porque como todos ya estábamos súper quemados de probabilidades, ¿no? Cuando tú has jugado a Battletech, las probabilidades te las tienes, ¿no? 2 dados de 6, 7. 7 o menos, ¿vale? Y eso es victoria asegurada. Ya sabes que eso es la probabilidad. Cuando juega el República de Roma, 10-11, la probabilidad con 3 dados. Es que esas cosas se te quedan grabadas en la cabeza, ¿no? Y cuando tú dices tal... Pero pasaba una cosa con el Star Warriors ese, que era que los dados que venían, no sé qué coño tenían los dados esos, que siempre se acababan tiradas por encima de la media. Y entonces la gente decía, esto necesito... 14. Con 4 dados no me va a salir. Pero bah, voy a hacer una maniobra esta porque tiro con los dados del Star Wars. ¿Vale? Y tirabas con esos dados y siempre salían 6 esa cholón. De hecho, tuvimos que prohibir porque había gente que se sacaba esos dados y jugaba al Battletech con esos dados. Y tuvimos que prohibir jugar con los dados del Star Wars. Yo no sé qué tenían esos dados, pero esos dados desafiaban la ley de la probabilidad. En fin, con esta rancio anécdota lo voy a dejar aquí. Vamos con Roy, que nos va a contar una historia. Hola a todos, aquí Celacanto, grabando simplemente un poco para no oxidarme, no cambia nada en mi vida de momento. Y ya puestos voy a hacer una reseña de una de las cosas que estoy jugando últimamente, que es The Peloponnesian War, de Mark Herman. Más que nada porque como es un wargame un poco raro, no creo que mucha gente más le vaya a hacer una reseña en ningún sitio en castellano. Bueno, pues The Peloponnesian War es un juego sobre la guerra del Peloponeso y bueno, que es una reedición de un juego antiguo de Mark Herman. A mí me pasa una cosa muy curiosa con Mark Herman y es que no todos sus juegos me gustan, ni todos sus juegos me parecen buenísimos, ni me encantan, y reconozco que tienen fallos, pero el tío... De vez en cuando saca un juego, se marca 2 o 3 entrevistas en un podcast en inglés y yo me lo escucho y el tío me engaña. Sí, siempre, sea el juego que sea, me vende su moto y es un tío que habla tan bien y que te cuenta todos sus rollos de su historia y te cuenta las anécdotas y se echa unas risas y te cuenta lo que él quiso hacer con el juego y no sé qué. Y cuando me doy cuenta, pues de repente me lo he comprado. Y tengo algunos de sus juegos que los tengo ahí, que los tengo en la recámara para jugar y que a saber cuándo los voy a jugar. No tengo ni idea cuándo voy a poder jugar un Empire of the Sun, que es complicadísimo. Ni tengo ni idea de cuándo voy a poder sacar un Pericles a mesa. Y me he llegado a comprar cosas que son juegos que están bien, como el Force Hunter, pero que tampoco son ninguna maravilla. Pero bueno, mientras el tío me siga convenciendo, pues seguiré por ahí. The Peloponnesian War, que es el juego del que voy a hablar hoy, pues es una reedición de un juego suyo antiguo, del año 91, que se llamaba igual, The Peloponnesian War. Y sorpresa para todos, es un juego sobre la guerra del Peloponeso. Ya sabéis, Atenas contra Esparta por el control del mundo griego. Hice un programa histórico hace muchísimos años, en el mismo en el que hablamos, en el que hablé del Polis con Fran Díaz. Es el episodio número 48, no me lo sé de memoria, lo he tenido que ver. Pero bueno, ahí os hacéis una idea de lo que está pasando. Ya os imagináis, es el típico rollo de siempre. Atenas es una potencia naval, pero no puede nada contra la potencia terrestre que es Esparta. Y Esparta no es capaz de ganar en el mar a Atenas. Y es un juego pues que cualquier juego que se haga sobre él, sobre este conflicto, va a ser un juego asimétrico, en el que los jugadores van a tener facciones muy diferentes. Un tema curioso con este juego es que, bueno, de las entrevistas que comentaba en el principio, pues justamente no parecía demasiado entusiasmado Mark Herman con el reeditar este juego. No era una cosa que hubiera partido de él. Y por lo que sacabas en entrevistas, parece ser que esto era cosa de Jim, del tío de que dirige GMT, que él creía que había una viabilidad comercial en reeditar este juego. Y bueno, a Mark Herman no parecía muy interesado en ello. De hecho, simplemente no le ha cambiado nada al juego. Simplemente le ha cambiado, pues le ha sacado un par de escenarios nuevos y le ha hecho un modo para varios jugadores. Bueno, pues el tema es por qué demonios ven viabilidad comercial a reeditar un Wargame del año 91. Bueno, pues la principal razón es que este es un juego de Victory Point Game, de Victory Games, no de Victory Point Games. Y Victory Games, para los que no lo sepáis, los que no estéis metidos en el rollo wargamero, era una compañía bastante particular. A nosotros nos llegaban sobre todo los juegos de Avalon Hill, pero había más compañías. Y si los juegos de Avalon Hill te parecían complicados y raros, pues los juegos de SPI eran todavía más complicados y más raros, y ellos con más prisa y con más problemas, por decirlo así, en general. Y los juegos de Victory Games eran diferentes, y aquí no llegaban tanto. Victory Games fue una compañía que formaron pues un par de diseñadores de Wargames que se hicieron freelance. Pues estaba Mark Herman, estaba el Eric Lee Smith, el de Civil War, y esos tíos decidieron hacer una compañía de Wargames y decidieron cambiar un poco lo que habían hecho en SPI o en Avalon Hill. La idea de Victory Games es que los juegos fueran más accesibles, más atractivos para el comprador, sobre todo para el comprador novel. Tú te ves un reglamento de Victory Games y está lleno de ejemplos y de páginas grandes y de dibujos y de gráficos. No es un cuadro de texto como ocurría en los libros de los juegos de Avalon Hill. Y bueno, y prueba de que esta idea es así es que la mayoría de los juegos de Victory Games, que son de principios de los años 90, pues aún a día de hoy muchos de ellos son jugables y la gente pues los sigue jugando tal cual estaban. Y este de Premonition Wall tenía una cosa particular, que es que fue uno de los últimos juegos que sacó Victory Games, creo, y además pues resulta que salió a un precio carísimo, salió a $40, $40 del año 91. Y entre que no se hicieron muchas copias y que, bueno, que el juego era muy caro, pues no tuvo un desarrollo comercial tan bueno como el que podía haber tenido. Para algunos el juego incluso tenía, bueno, pues ese estatus de Grail Game, de juego que todo mundo, que alguien quiere conseguir y que no hay forma de conseguir una copia a un precio decente. Y a eso súmale que las reseñas en la BGG son muy curiosas, porque es uno de estos juegos que son muy polarizantes. Hay gente que le parece estupendo y genial, y gente que le parece una auténtica basura de juego. Y en un juego así, arriesgarte a gastarte una pasta, pues es algo peligroso. Así que no me extraña que el tío de GMT viera una viabilidad comercial a reeditar este juego. Bueno, vamos a hablar ya del juego en sí. La principal característica de Peloponnesian War, lo que llama la atención de él, es que es un juego para jugar en solitario. Pues es un juego que te puedes tardar unas 4 horas en jugar la campaña, aunque puedes jugar escenarios más cortos, y que la idea es que tú juegas solamente con un bando. Y el otro bando del juego lo lleva un bot, es decir, un bot que tiene una serie de opciones y que va gestionando. Entonces, es una cosa muy curiosa porque los turnos son muy largos, los turnos son como años de guerra, y tú vas haciendo operaciones con tu facción. Y la operación te la puedes destinar a cualquier sitio. Pues puedes decir, pues con Atenas voy a atacar allá en la esquina del mapa. Y una vez decides eso, decides con cuántas tropas vas a ir, decides la operación, y a partir de ahí ya pierdes un poco el control de lo que va a pasar. Porque lo que haces es que tienes que ir recorrer el camino más corto, ir cogiendo tropas por el camino con unas normas bastante prefijadas y sufrir intercepciones por parte del enemigo. Y eso tiene que ser así porque cuando actúa el bot, actúa de la misma manera. El bot tiene unas prioridades, pues si le van a atacar de alguna manera, coge una actitud defensiva, y si no, coge una estrategia y se va acercando a esa estrategia. Entonces, tú juegas de tu manera y el bot juega de la suya. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el bot? ¿Está bien hecho? Es, aunque sea un bot antiguo, no como los que hay ahora en los coins y tal, ¿es divertido jugar contra él? ¿Merece la pena? Pues después de haber jugado varias partidas, el bot es una castaña. Es malo. No es ningún prodigio de programación o tiene una IA maravillosa ni nada por el estilo. El bot decide hacer unas acciones y las acciones suelen ser malas o suelen no ser muy efectivas. Y es más, puede darse el caso de que el bot realice acciones que no le valen para nada, no le dan ningún beneficio. A lo mejor puede dedicarse a asediar una ciudad que sabes perfectamente que no la puede asediar y que en la fase de asedio se vuelve para casa sin hacer nada. Herman justifica esto por diciendo que, bueno, que en la guerra del Peloponeso muchas veces se tomaron decisiones equivocadas o decisiones que no eran las correctas, aun a sabiendas, obviamente, de que no eran las correctas. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando los atenienses se fueron a invadir Sicilia, que ni les iba ni les venía. Bueno, esta justificación está un poco cogida por los pelos y da un poco igual, porque realmente la verdadera razón por la que el juego merece la pena, pese a que el bot no sea bueno y no sea una IA que sea un reto jugar contra ella, es que hay un factor que es la confianza, que puede subir o bajar. Y cuando la del oponente baja y la tuya sube mucho, corres el riesgo de que al principio, el siguiente turno, hagas una triada y te cambies de bando. Y pases a jugar con el bando que antes llevaba la IA, que probablemente esté en muy malas condiciones para ganar con él. Porque en el juego, claro, es lo que lo hace especial. Tú no llevas un bando, no llevas Atenas y si gana Atenas ganaste. No, quien gane es irrelevante. Tú vas sumando puntos a medida que ganas batallas y asedios y perdiendo puntos a medida que pierdes batallas y asedios. Y cuando la guerra acabe quien la acabe, tú contabilizas puntos y ves si has conseguido X puntos y eso es lo que te da la victoria. Bueno, y para ir cerrando, porque ya llevamos 10 minutos, ¿qué me ha parecido? ¿Me ha gustado el juego? ¿No me ha gustado? Pues, bueno, para empezar, yo no soy la persona más indicada para valorar estos juegos, porque a mí no me entusiasma jugar en solitario. No me divierte demasiado. Entonces hay cosas que me pueden no convencer del juego, que en realidad no me convencen porque no me convence jugar en solitario. Pero la verdad es que le he dado ya tres campañas, me he jugado. La tercera estoy a medias. Y cuando empecé la primera no me convencía nada el juego, pero me quedé con ganas de jugar una segunda. Y juego una segunda y ahora estoy jugando la tercera y cada vez me va enganchando más el cómo se juega. Y entiendo las reseñas polarizadas que hay en BGG, porque el juego es muy muy muy muy procedimental. Tú vas haciendo las cosas según unos estándares que hay que seguir. Y eso puede echar de atrás a mucha gente. La persona que me vendió el juego, por ejemplo, me decía que le intentó dar vueltas al reglamento y que no lo veía. Y que claro, es que es cierto, porque es que tú realmente no tienes mucho control sobre lo que haces. Una vez decides dónde va tu operación, pues tienes que reclutar tropas de forma automática, moverte de forma automática, cuando vuelves a casa, vuelves de forma automática, y es todo muy taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y eso apela a un determinado tipo de gente. Pero a la vez, una vez quitado eso, el resto es muy, muy narrativo. No lo puedes calcular nada bien. Porque tú no sabes cuántos turnos vas a tener en un turno. Es decir, cuántas operaciones vas a hacer. Tú cuando haces una operación, lo que haces es robas un líder y tienes que jugar esa operación como si fuera a ser la última. Porque al final de cada operación haces una tirada y a lo mejor es la última que has hecho durante ese turno. Y el oponente puede seguir jugando varias veces. Entonces, por un lado apela a la gente que le gusta calcular lo que está haciendo y por otro pues apela a todo lo contrario y sobre todo con el tema del cambio de bando. Y también puedo entender que a mucha gente le saca del juego el hecho de que el bot haga cosas que no tienen sentido. En las partidas que he jugado yo, por ejemplo, pues lo típico, Esparta intentaba asediar a Atenas y no podía porque hay una regla que dice que los asedios contra Atenas fallan a menos que se haya cortado el suministro de grano. Bueno, pues él iba allí y gastaba todo su turno en hacer un asedio que iba a fallar. Y eso hay gente que le saca de quicio, que le vuelve loca. Y hombre, que sí, que puedes cambiar de bando, que puedes que el turno que viene vas a llevar a esos tíos que han jugado mal, pero yo puedo entender que haya gente que eso no le termine de convencer. El juego sí que tiene una serie de méritos que sí que me han convencido y que son innegables. Y es el hecho de que se juega muy bien una vez que tienes todo mentalizado, que sabes cómo funciona el mover las tropas, va todo muy rápido. Y además es muy fácil dejar el juego desplegado y hacer un turno, dejarlo ahí, y cuando empieza el siguiente turno, como todo se ha reseteado, pues bueno, casi todo se ha reseteado, pues es muy fácil dejar empezar donde lo has dejado y retomar el hilo. Eso sí que está muy, muy bien. Esta versión, además, la nueva de GMT, pues viene con un par de escenarios extras, yo no los he probado. Viene con un escenario corto, que tampoco lo veo necesario, porque realmente el juego lo puedes jugar bastante rápido. Y luego, viene con un escenario para dos jugadores, que cuando estás buscando, mirando el juego, dices, bueno, pues además, si lo aprendo a jugar en solitario, lo puedo jugar a dos jugadores. Yo no lo he probado, pero no estoy muy convencido de que el sistema de juego pueda ser divertido jugándolo a dos jugadores. Me parece que esto brilla en solitario, brilla como la idea que es, y es como hay que jugarlo, no de otra forma. ¿Puedo recomendar este juego? Pues con reservas, con muchas reservas. Tienes que estar muy mentalizado de lo que vas a jugar y de que es un juego en el que, por una parte, es muy, muy sistemático, como digo, pero por otra parte, no tienes un control total sobre lo que está pasando en el juego y luego, pues, tiene que gustarte un poco el tema o la época, porque si no, es que no lo veo. Como juego en sí, pues Germán tiene razón. Es un juego único, pero es hijo de su tiempo. Y el que lo podamos jugar hoy en día, pues tienes que estar muy motivado para ello. Yo me lo tomo un poco como entrenamiento, para si algún día me apetece jugar un Empire of the Sun o aprender a jugar el Empire of the Sun y tengo que llevar bots, pues esto me vale como entrenamiento. Vamos, que tenía bastantes dudas cuando cogí el juego de si realmente iba a poder jugarlo, pero no lo veo mal. Como juego para tener un solitario y jugarlo, por lo menos para mí, se queda. Al menos durante un par de partidas más, igual me acabo cansando de él, pero bueno, tiene mi recomendación con reservas o algo así. Y nada más, voy cerrando el chiringo, que salte el siguiente y adiós. Bueno, esto ha sido todo. Hoy creo que no va a haber sección final porque no tengo mucha cosa que contar. Así es que estoy viendo, creo que ya están súper comentadas. Creo que las películas que he visto en el cine tampoco han sido. Bueno, me ha gustado mucho Jumanji. Si tenéis que ver alguna película con el chaval, podéis ver Jumanji, que me parece que las nuevas, estas que hace The Rock, estas me parecen súper chulas, muy graciosas. Yo creo que muy al estilo de los nuevos tiempos. La verdad es que me han gustado mucho. Yo no iba con ninguna expectativa y dices, bueno, más piensas en Robin Williams y todas esas cosas, y luego vas a ver las películas estas y dices, joder, qué bien la han hecho, cómo se han montado el argumento para poder hacer una secuela que está bastante bien, las dos, ¿eh? O sea, la de Jumanji, si las vais a ver con un chaval, estos preadolescentes y tal, incluso que le gusten un poquito los videojuegos, le tiene que gustar seguro, ¿eh? El chaval mío se partía de risa, yo también me partía de risa en el cine, la verdad es que no nos lo pasamos muy bien. El otro día puse un post en Twitter sobre los chavales y la educación y eso, y bueno, creo que se puede aprovechar. Hay que aprovechar siempre un poco las... Voy a hablar un poco de ello porque creo que se puede aprovechar las cosas que uno hace cotidianamente para intentar darle un poco, ¿no? De, no iba a decir de educación, pero de conocimientos al chaval, ¿no? Y no sé, yo en mi caso la verdad es que nosotros desde el principio empezamos a ponerle cosas en versión original, todo en inglés, porque nosotros lo vemos todo en inglés en la tele. Entonces es muy sencillo para nosotros hacerlo. Yo creo que hay mucha gente que no ve ve la tele normal. Nosotros que no vemos la tele normal. Entonces, programa de televisión, ahí me hablan de Cuéntame, de Sálvame y todas esas cosas y no sé ni lo que son. Entonces, cuando nosotros vemos la tele, pues vemos una película en versión original subtitulada, una serie en versión original subtitulada, y es lo único que vemos en la televisión. Con lo cual es más sencillo ponerle cosas al chaval en inglés y se nota muchísimo. Se nota que tiene un oído, vamos, él se pone a ver vídeos en YouTube y, por ejemplo, me dice, yo no sigo a youtubers españoles porque no dicen nada más que tonterías y tal. Y dice, estoy siguiendo unos ingleses, que los ingleses dicen nada más tonterías, pero bueno, pero se te abre un abanico de cuando tú aprendes un idioma como el inglés, se te abre un abanico espectacular. Yo me acuerdo cuando le enseñé a leer, cuando empezó a leer el chaval, esto es otro truco de padre que creo que a alguno se puede aplicar. Cuando empezó a leer, ¿no? Empezó a leer y le costaba un poquito, pues ahora la A, pues lo típico, ¿no? La A con la B, tal, no sé qué, tal. Empezó. Pero ponte a leer, no se ponía. Bueno, le cogí la consola vieja mía que tenía, le metí el juego de Pokémon y le expliqué un poco el principio. Mira, este te dice, mira, bienvenido al juego Pokémon, juegue con él los 5 primeros minutos, Leo, a la toma, ahí tienes. Y es un juego que hay que estar leyendo. Pokémon es un juego de leer. Que si no sé qué, que si vete al gimnasio, de no sé qué, que si ahora vete arriba, abajo, tal. Bueno, pues le pedí la consola, se puso a jugar. Y me preguntaba, le digo, no, eso te lo lees tú, que yo estoy muy liado. Y así fue como el chaval cogió una cosa de lectura, volaba. Llegaba a la clase, leía, los demás no leían. Pero no es porque sea superdotado ni cosas de esas que siempre piensan los padres. Los padres, yo creo que siempre piensan que los niños son superdotados. No es que sea superdotado en nada, sino que, como todas las personas de este mundo, cuando mostramos interés por algo, pues es mucho más sencillo aprender. Cuando tú muestras interés por un videojuego y quieres saber más del videojuego, aprendes inglés. Y necesitas saber inglés, aprendes inglés. Cuando necesitas aprender a leer, aprendes a leer. Era español lo que estaba, pero el juego se lo puso en español, no soy tan capullo. No saber leer y ponérselo en inglés. Pero aprendes, ¿no? Cuando te motiva algo, aprendes. Yo me acuerdo cuando aprendí inglés al principio, que sí, que yo estuve yendo a una academia y me daban clases y todo eso, pero cuando aprendí de verdad fue cuando me compré el manual de Dungeons and Dragons en inglés y me lo tuve que leer. Y me lo tuve que leer con el diccionario al lado, ¿vale? Y me costó muchísimo. El manual experto me costó muchísimo. El manual avanzado me costó muchísimo. El manual maestro me costó menos. El siguiente manual que me leí me costó menos. Y luego ya se te abre un abanico de nuevas vidas, ¿no? Pero bueno. En fin, lo voy a dejar aquí. Esto ya sabéis que no son unas reglas, ¿vale? Como decían en Pirata del Caribe, son unas guías, ¿vale? No son leyes ni nada, cada uno que haga lo que quiera. Yo con la educación de los chavales no suelo decir nada porque es un tema peliagudo, ¿vale? Tú le dices a alguien cómo hacer una cosa y estás es mejor meterse en un campo de minas, ¿vale? Creo que puedes salir mejor parado. Bueno, os dejo, nos vemos dentro de 2-3 semanas y todo va bien. Adiós.